Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Estamos casi llegando al final del estudio de Job. Hemos pasado por este libro, por la experiencia de Job, una experiencia linda. Y en este momento vamos a conversar acerca de lo que está pensando, la reacción que ha tenido Job después de esta dificultad tan grande que él ha sufrido, que él no sabe el contexto general, pero sí yo creo que un día va a conversar con el Señor sobre este su problema, y él va a dar gracias a Dios y va a repetir la palabra que es el título, que Cristo es el Redentor de Job. Así lo dice en el capítulo 19, versos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. La certeza que tiene Job. Claro. Ahora hay una expresión acá, esta expresión del Redentor de Job. Uno tiene que pensar cuántos años atrás se escribió este libro y cuántos fueron los años que él pasó por este problema. Y alguna de las preguntas que uno podría hacer es si cómo tuvo tanto conocimiento de Dios, Job, de llamarlo el Redentor, porque para nosotros es un poquito más sencillo, en el sentido que nosotros hemos vivido la historia. Correcto. La tenemos registrada en la palabra de Dios. No había nada de lo que nosotros tenemos en el momento de Job, pero él tuvo una experiencia, y eso puede decirnos a nosotros también, de que quizá muchas de las cosas que a veces empezamos a buscar no las necesitamos, porque la demostración de Dios como Redentor, como Salvador, está presente en la vida de las personas. Ahora, si pensamos también eso, ¿cómo es que Job llegó a ese conocimiento? Tendríamos que hacernos la pregunta también, ¿cómo llegó el conocimiento de todo esto a Moisés, que fue el que escribió este libro? Y tenemos que reconocer que en este caso fue directamente Dios, o sea, el Espíritu Santo, el que inspiró, el que orientó y también enseñó a tanto a Job como inspiró a Moisés para que escribiera el libro. Claro, fíjate que esta expresión que aparece acá, yo sé que mi Redentor, esta expresión es muy linda, muy preciosa. Siempre me ha gustado ir al libro de Ruth para ver esta expresión allí también reflejada en lo que es el Redentor, porque también se puede traducir el pariente Redentor en el caso pariente, de Ruth. ¿No es cierto? El caso de Ruth. Sí. Y si tú miras el caso de Ruth, puede ejemplificarse en el sentido de que la persona que rescató, voy a decir así, sí, que vengó, que le solucionó el problema, no tenía nada que ganar. Todo lo contrario, porque ¿qué tenía esa mujer? Es decir, recuperar sus tierras, pero él era un hombre sentado, tenía posesiones, no tenía problema. Fue otra la relación que hizo que entrara a buscar a Ruth, en este caso, así hacerla su esposa. Y en el caso de Cristo, en realidad, ¿qué ganaba? ¿Qué es lo que? Y de eso vamos a conversar aquí durante esta semana. Son sublimes los mensajes que van a aparecer acá. Pero justamente él dice acá, y después, fíjate, la expresión que empieza a hablar Job, en el sentido de que él, no importa que esta piel esté deshecha, en mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él lo hace real, no es algo ficticio, no es algo que está así como un cuento de hadas, yo voy a ser feliz para siempre, como decíamos en algún momento. No, no. El cual veré yo mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Claro, la situación que estaba pasando era terrible, pero él tenía esa esperanza de su Redentor, de verlo él mismo con sus propios ojos. Bueno, aquí él está expresando esta creencia, que está bien cimentada también en la palabra de Dios para nosotros, que aunque la gente muera, aunque muramos nosotros, hay esperanza más allá de la tumba, y esta esperanza se encuentra precisamente en el Redentor. Pero en el caso de él, ese Redentor habría de venir a la tierra un día. Él no tenía idea cuándo sería. Es más o menos lo que ocurre con nosotros hoy día. Hoy día nosotros hablamos de Jesús que vino a la tierra, pero hablamos también de un Jesús que va a venir a la tierra. Estamos, claro, mirando hacia el futuro también. un futuro cercano, de acuerdo a lo que nos muestran las profecías y lo que está, vemos que está ocurriendo en el mundo. Creemos que ese regreso está más próximo de lo que nosotros podríamos pensar o imaginar. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, toma estas palabras maravillosas que uno, cuando las lee, recuerda y pueda ver qué es lo que es esto de Redentor, porque Juan dice que él en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es una expresión maravillosa porque no solamente abarca la creación, sino mucho más allá, porque dice este en el principio, fíjate que este principio es muy, muy amplio, con Dios todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y más adelante empieza a hablar que Juan es un testigo, es un precursor de Cristo, no era en la luz, dice, sino que diese testimonio de la luz que venía, que era Cristo. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, fíjate, pero el mundo no le conoció. O sea, el mismo creador de este mundo, dueño de todo el universo, vino a estar con nosotros, a darnos a entender que él nos ama. No tenía a qué venir excepto el amor que lo ligaba a esta raza humana. Bueno, aquí él, si nosotros leemos todos los textos, él continúa haciendo énfasis en esto. Por ejemplo, en el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí nos da la seguridad que quien vino acá es Dios hecho carne, Dios que se humanizó a fin de poder ocupar nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, porque no fue una cosa que nosotros merecíamos, haber muerto a la muerte que Jesús murió. Y gracias a que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, nosotros ahora merecemos, por los méritos de Cristo, no por los nuestros, merecemos vivir la vida que Él merece vivir. Claro, por eso que es maravilloso saber cómo Job entendió esto, y cómo nosotros hoy día, con más antecedentes, teniendo la experiencia de Job, teniendo la experiencia de Juan el Bautista, que escribe, que muestra a Dios como en el principio, es decir, antes de la eternidad misma, ante la eternidad pasada, digamos, cómo lo muestra, ese el que vino, que estuvo con nosotros y que nos ha venido a rescatar de nuestra condición de pecado. Por eso que cuando uno mira estas cosas tiene que decirle gracias, Señor, y quizás junto con Job, a pesar de una circunstancia quizás terrible que pueda estar pasando, yo sé que mi Redentor vive. Fíjate que eso hace una hilación, Job, entre su problema y el Dios. Lo traslada a decir a la esperanza que tiene en el Redentor que vive. Yo estoy prácticamente muerto, estoy deshecho, pero aún así he de ver a Dios. Mira, esa esperanza la hace realidad, y esa esperanza yo creo que también le dio tranquilidad, le dio fe, pasó su problema de una manera diferente si él hubiese estado sufriendo y quejándose acerca de Dios. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Si existiese solamente un creador, pero no un redentor, ¿qué esperanza tendríamos? ¿Por qué Jesús como redentor es tan importante para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.